Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles. Nico está coordinando todo el otro lado. Le mandamos un saludo muy grande a Astilla, que está escuchando y está haciendo parte de otro lado. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo nos extrañé? ¿Cómo te extrañamos, Mauro? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tanto tiempo? Me gusta porque Nico me hace señas para que hable al micrófono después de 10 años, después de 7, no sé cuánto hace que estoy. Hoy es el día. Hoy no, digamos, día exacto no, el domingo pasado fue el día que se cumplieron 10 años exactos de que se emitió el primer programa de Bicho Reactor al aire en FM La Tribu. Así que empezamos a celebrar a partir del día de hoy con la vuelta de Mauro. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché ayer o antes de ayer. Te digo, mucho más digno de lo que esperaba, ¿eh? Posta, mucho más digno de lo que esperaba. Solo hubo uno o dos momentos que me dio un poquito de vergüencita ajena. ¿Algún bache? No, bache no, por cuestiones mías. Sí. Pero, y es más, una de las dos es porque yo conocía qué era lo que estaba pasando. Porque al final, como que leo mensajes y todos esos llamados, que ahora no fueron reales, pero a medida que leo leyendo, yo me. Y bueno, que lo escuché, me di cuenta que era toda, o prácticamente toda gente que conocía a mí, o sea. Pero a mí, me acuerdo que habían sido reales, pero bueno, eso fue una de las cosas que me dio un poquito de cosita. Pero mucho más digno de lo que yo pensaba, ¿eh? A mí, otra cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, temas que sonaron que yo no me acordaba. No me acordaba con cuál habíamos abierto. Sí, Led Zeppelin. Pero fue rock and roll de Led Zeppelin, como una. Así como para plasmar una ideología, ¿no? Pero el tercer tema fue un tema de los Wild Hearts. ¡No! Sí, fue un tema de los Wild Hearts. Si está escuchando a Astilla, porque Astilla dice que él trajo a los Wild Hearts al Bicho Reactor. No, no, o sea, no. Me está jodiendo. Se lo dije en el momento cuando lo escuché, me digo, yo no me acordaba. Le mandé un mensaje, después lo etiqueté en un tuiteo, así. Así que desde el primer programa del Bicho Reactor suena a los Wild Hearts en el programa. Y, por ejemplo, que mientras vos no estuviste, que hicimos un Astilla armó un viaje por el funk metal. Una de las bandas que fue parte fue Primus, y pasamos el tema John the Fisherman, y también sonó en ese primer programa. A mí no me gusta mucho escuchar. No, para atrás, pero por. A mí me pasó lo mismo, pero bueno. Me resulta interesante que digas, che, loco, estaba. Era digno. Y otra cosa que no me acordaba que salió, estaba bueno como salió, fue un repaso, porque ese año la radio cumplía 15 años. Entonces, hacia el final de los programas de ese primer mes, hicimos como un repaso de la historia de la FM La Tribu. Contextualizándolo, ¿no? Cómo fue surgiendo la tribu y lo que iba pasando alrededor. Y no me acordaba de eso y la verdad estaba bueno. A partir de un libro que publicó la radio sobre los primeros años de la tribu. Y no es para tirarnos flores, pero justamente estábamos hablando fuera del aire con la gente, con los chicos de Delta Venus, que es la banda del mes. De mayo, ya no sé ni en qué. Ya no sé dónde está, ¿no? Que van a ser los invitados, que están fuera de aire. Y dijiste algo que yo lo escuché y dije, che, es cierto, 10 años en el mismo horario y en la misma radio, sí. Lo cual, más para vos, yo me incorporé un par de años después, pero hace 10 años, y eso me pasa. Hasta mi vieja sabe que los martes a la noche no pasa nada, no puede venir cumpleaños, sí. No celebración, no pasa nada. O sea, los martes es el Bicho Reactor. Yo hoy venía y lo tuiteé y bueno, un poco para agitar, ¿no? Esto de los 10 años, de que estaba haciendo, hacía 10 años exacto que hacía el mismo recorrido todos los martes a la noche, así como los medios. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que uno toma como trabajo para sumar al programa. Pero también, bueno, me pasó con Nico charlando antes del martes pasado, antes de entrar al programa, fue que caímos en que llegaba la fecha, porque éramos conscientes, veníamos preparando, tirando ideas para festejos y todo, pero no tan conscientes. Bueno, fuimos conscientes el martes pasado y llegando más cerca de este martes, me cayó más la ficha. Entonces venía pensando, digo, el tema temporal tampoco es tan importante, o sea, es relevante y por ahí es una buena excusa como para usar de disparador, pero lo que más por ahí puedo decir, me siento orgulloso, es que, o por lo menos yo siento, que el programa fue mejor año a año, fue mejorando, fue digamos, no siento, a ver, por ahí, por momentos sí, algunos momentos más estancados, pero como que siempre fuimos buscando renovarnos, fuimos, nada, tratando de trabajar el mismo concepto, la misma idea, o la misma esencia, a ir como acomodándola y al punto también, o sea, relacionado al equipo de trabajo. O sea, Vos hace ya mucho tiempo que sos parte del Bicho Reactor, Nico también hace ya tiempo, Astilla hace menos, pero yo es algo que dije el año pasado, que fue el primer año, yo sentir de que somos un equipo ya. Y eso me parece es una de las cosas en las cuales por ahí yo sí resaltaría como logro de estos 10 años, o personal, ¿no? Después son todos agradecimientos. Bueno, avisamos que, así como estamos hablando por ahí esto de los 10 años, el martes que viene nos vamos a tomar, o vamos a dedicar el programa a celebrar y festejar, como venimos haciéndolo cada vez que cumplimos 100, 200, 300 y 400 sí. programas. Bueno, el martes que viene va a ser por los 10 años, así que... Muchas de las bandas que en su momento han sonado hoy ya deben estar separadas. Hay proyectos solistas. Sí, sí. Totalmente. Ha habido fusiones. Creímos pero... en algún momento que éramos mala suerte nosotros. No, pero no es así. Pasa que son 10 años. Sí. Así que los esperamos. A los oyentes. Siempre le mandamos un saludo a Juan, que nos gustaría que venga. Sí, me metamos especialmente. Pero bueno, la idea también es después durante la semana ir haciendo algún tipo de invitación un poco más personal para recordarlo. Sí. Pero el que ha escuchado los 100, yo no estuve en los 100, pero sí estuve a partir de los 200. Claro. Son esos programas caóticamente divertidos que disfrutamos muchísimo porque no nos importa nada. O sea, hablamos con el micrófono apagado, todos los temas cortados. Totalmente. Bueno, Mauro, ¿qué pasó? Me he enterado un par de cosas. Ajá. Pero estuve bastante alejado del rock. Reciente comentaba con esto de Facebook y el grupo y bla, bla. Me he enterado, por ejemplo, que Duff volvió a los Guns, que me parece una super noticia. Genial. Me imagino que la habrán reexplotado. Sí. A mí me sorprendió mucho porque después hemos hablado muchos años sobre Axl, sobre su trato con los ex. Y me sorprendió que creo que fue uno de los pocos shows que ha tocado acá en solo Buenos Aires, Paraguay. No, fue a partir de Buenos Aires, se sumó la gira latinoamericana de Buenos Aires, porque Tommy Stinson tocaba con Replacement en el Coachella. Y tocó en Los Ángeles después de 17 años en la entrega de premios Revolver, así. ¿Y lo fueron a ver? ¿Vos y Astilla fueron? Sí, Astilla también fue. Astilla me dijo, el mejor show del mundo, del universo, de la historia. Digo, pará, dice, tranquilo. Pero Astilla no era que no iba a show de estadios. Pero estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien. Bueno, estuvo muy bien. He seguido un poco los comentarios de Lollapalooza. Me he enterado de lo de AC/DC y después estuve fuera del rock completamente, con una pequeña salvedad que con la canción con la que vamos a abrir, estando en un país bastante alejado como Nepal, mi primer acercamiento al rock al occidente que tuve fue entrar a un bar y poner un pie en el bar y una banda. Antes de decir qué es lo que escuchaba, ¿cómo era el bar? No, el bar se llamaba Purple Haze. Un bar rockero occidental, pero no, si viene la globalización y todo lo que sabemos, uno a veces te vas a países medio raros y pensás que no... Por lo menos uno conocido no vas a escuchar. No, que escuchan otras cosas, ¿viste? Y entrar a un bar que se llama Purple Haze, con la cara de Hendrix, con una... Llegó uno de los iniciadores. Pibes con remera de Metallica, de Mega, y eso es como que te hace sentir... que estás acá, lo único que mirás a las caras y miden unos 60, son morochos, con rasgos achinados. Y me sorprendió que hay mucha movida de rockera y que los pibes se hacen las remeras con para lo que puedan. Como nos pasaba a nosotros hace 20 años. Y me sorprendió porque todavía no había visto cómo era el bar y ya iba subiendo por la escalera y ya escuchaba una canción. Y, medio loco fue, era como, imagínate un show de los que pasa acá con estas bandas de bandera, de pogo y eso, pero en un país, un destino exótico y con banderas nepalíes agitando como si fueran redondos. Mirá, pero las banderas dentro del bar. Sí. ¿La banda además, estaba tocando o no? Sí. ¿Estaba tocando la banda? ¿Viste la banda en vivo? Sí. Muy buena. Una banda que he traído algunos discos. Sí, así hemos pasado. Pasa que... las canciones de ellos son un poquito difíciles, están grabadas como hace 45 años. Pero bueno, me acordé mucho de ustedes, me acordé también justo el tema que vamos a pasar de esta banda que estaban sonando, es una banda que a mí me gusta, y me acordaba también las bardeadas que solemos hacer entre nosotros, de decir, esta banda vamos a abrir, pero... A ti ya me hizo pasar Queen el martes pasado. Me la enganché, me encajó así. Lo vi. Bueno, ¿arrancamos? Así es. No anunciamos nada. Esto anunciarlo, por favor. Shine de Collective Soul para abrir el Bicho Reactor. Programa 489. Así es. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Reactor, suena de fondo Robert Plant con el tema Red Dress del disco Dreamland del año 2002. Y lo tenemos a Javier acá con nosotros, que pasó a visitar. Javier, por favor, hola, tu audiencia todos. También. Bueno, arrancamos hace 10 años juntos este programa. ¿Sabes otra cosa que me di cuenta? Vamos, seguramente durante el programa sigamos charlando sobre estos 10 años. Me di cuenta el otro día escuchando el programa, lo tengo en cassette todavía, ese es otro dato interesante. Que en ningún momento casi te nombro, te menciono. Yo pensé que hasta había salido a hablar. Inconsciente de hermano, sí, de hermano. Sí. Yo hasta creía que habías, o sea, habías estado al aire. No, llegaste, no solo no llegaste a estar al aire. No, no estuviste al aire. No estuviste al aire. Déjame que te revele. Yo creía lo mismo que vos. No saliste al aire, sino que creo que recién el tercer bloque te menciono. El primer programa. El primer programa. Bueno, era un día de muchos nervios. Bueno, sí, fue en una semana dimos vuelta a todo. Muy estresante. Miguel fue nuestro primer operador. Miguel Aguirre. Que arrancó Sabina operando, pero entró Miguel. Yo recuerdo algo con Javier, no sé si él se va a acordar. El primer programa, el bicho reactor era igual a Hernán Manso. No existía el bicho reactor si no estaba el señor Hernán Manso. Y el primer programa que vos no estuviste porque viajaste, creo que era el primero, lo hicimos con Javier. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás o no? Sí, me acuerdo. Sí, nosotros teníamos nuestro momento estrellato cuando el conductor tenía algún caso de urgencia. Estuvo las 2 horas mandando mensajes, ¿qué están haciendo? Sí. ¿Te acordás? No sé dónde te habrás ido. No me acuerdo dónde me fui, sí. Sí, y yo me acuerdo, como no sé si se permite contar anécdotas así, recuerdo en los primeros programas, uno de los casos en que nos costó, Hernán no estaba al aire. ¿Por qué? Porque íbamos a buscar a Willy Crook a la casa. Ah, ¿te acordás? ¿Sabes? Y el tipo nos dijo, ya salimos, un genio, ¿no? La cosa es que terminamos saliendo a las 10. Y bueno, estaba Juan esperando y vos saliste al aire, creo, por teléfono, diciendo, dijo, bueno, poné cualquier momento estamos. Poné cualquier tema, en 5 minutos estamos. Arrancamos. Así que, no, muchas anécdotas para contar. Sí, vamos a contar el martes que viene. El martes que viene vamos a dedicarle más tiempo a anécdotas. Vamos a escuchar un tema más. Buen Roll Plant firma nuevos hechos discográficos y saca nuevo disco con su nueva banda que se llama, con los que vino acá la última vez, Sensational Space Shifters. Saca disco para finales de año y dijo, por favor, olvídense de cualquier otra reunión de Led Zeppelin, que reedita sus primeros discos ahora. Después de este tema y la tanda, estamos conversando con los Delta Venus, que están, los chicos ya están acá y van a tocar algunos temas. Y nos vamos con otra noticia también, rápido. Jess Addiction se junta nada más porque van a tocar entero Nothing Shocking, su disco debut. Las fechas son el 21 de agosto, 20-21 de agosto, en el O2 Arena de Londres. Así que vamos a escuchar de Nothing Shocking el tema Mountain Song de Jess Addiction. We'll be right back. Reactor, 10ª temporada.